como por ejemplo la A23 en Almuguevar, la A2 en Fraga, la Nacional 234 en Calamocha, la Nacional 232 en Alcañiz o la A125 en Ejea de los Caballeros. Más negociación por parte de la Administración y precios justos es lo que reclaman los agricultores. Dicen que sobre todo lo que piden es poder continuar con su actividad. Un ejemplo, Mercedes, hija, esposa y madre de agricultores, durante la concentración de la línea. Mi padre vivió, mi marido estamos sobreviviendo porque no hemos llegado a la jubilación, pero la generación de nuestros hijos yo creo que no es que se mueran, es que los van a matar, que es peor. Cuando uno se muere es ley de vida, pero que te maten es muy triste. La energía de los caballeros Eduardo Navarro de Huaga pedía la constitución de una mesa negociadora entre agricultores y administraciones para poder encontrar una solución. Y es imprescindible una mesa de concertación del campo de toda España, donde las organizaciones agrarias con cosas y con leyes a modificar y con dinero poner puesto encima la mesa de cómo vamos a solucionar la crisis que vive el campo tan profundamente en los próximos meses y damos soluciones a la gente del campo y a la gente que vive en el medio rural. Bueno, pues también se ha manifestado en la comarca de Bajo Cinca, donde han salido a la calle, mejor dicho, la carretera más de 300 agricultores. De hecho, han cortado durante parte de la mañana la autovía A2 a su paso por el término municipal a la altura del enlace con la Nacional 211 dirección Zaragoza y han causado retenciones de hasta 6 kilómetros. ¿Eso están? Los agricultores concentrados han revelado la desesperación de un sector que está al borde de la ruina vendiendo sus producciones por debajo de costes. Yo la cortaría una semana y hasta que no movieran los precios de los agricultores no dejaría pasar ni a Dios, porque es una vergüenza lo que nos están haciendo. No hay derecho a que se esté vendiendo en cereal y la fruta como la de 80. Estamos en la fruta ruina. Tengo 64 años y no he visto en mi vida lo que está pasando ahora. Por cereales, abajo. Hace 2 años comían los chinos, ahora no comen los chinos ya. ¡Qué cojones! ¡Ah! Los conductores que han visto interrumpida la marcha por el corte en la circulación mostraban su solidaridad con el sector. Me parece que cuando lo hacen es porque llevan razón. Sí, claro, sí. Esto, hombre, están en su derecho y tienen que protestar de alguna manera. Está claro. Claro, que yo estaba diciendo que los chinos tenéis aquí esta mañana. ¿Y eso? Para que salga de la puta de todo esto. Que pegue un golpe bueno y que salve una vez. Porque que no somos labradores, que también esto estamos desaparecidos. La situación es complicada también, ¿verdad? Es verdad, porque la agricultura, yo entiendo lo que es esta gente, mire, tiene aquí esta mañana no hay nada. Y en Teruel, los agricultores y ganaderos también se han manifestado esta misma mañana por la situación en concreto que atraviesa el sector porcino y también el ovino. Mari Carmen Hernández. Pilares de la economía teruelense tan importantes como el jamón de Teruel, la crianza de porcino, las explotaciones ganaderas de ovino están en peligro de desaparecer si no cambia el modelo político. Lo han vuelto a recordar esta mañana agricultores y ganaderos de la provincia. Representantes de los sindicatos UAGA, UPA y ASAJA se han apostado en la rotonda que va de Caramocha al pueblo del Cid. También se han paralizado en las carreteras teruelenses de las ventas de Valle Algorfe y La Panuella, en el cruce de Alcañiz, las ventas del Barro y de La Pintada. También se han producido cortes de carretera en Cantavieja y en Perales de Alfambra, en el cruce de Villalba Alta. El secretario general de UPA Teruel, José María Roche, animaba a participar en la movilización que tendrá lugar mañana en Madrid. Y vamos a llevar a la gente de Teruel a Madrid y ahí vamos a denunciar y reivindicar los intereses de los agricultores de Teruel en esta provincia. El presidente de la Diputación de Teruel, Antonio Rufaz, ha mantenido un encuentro esta mañana con los agricultores y ganaderos que han secundado el paro y les ha trasladado su respaldo a un sector que ha dicho sigue siendo estratégico en la provincia. Está previsto que mañana acudan a Madrid de la provincia de Teruel más de 2.500 agricultores.